cara. Pásame con otra por enfrente. Grítame que no con la mirada. Para ver si dejo de quererte. Vuelven a decir que no me quieres. Para que me quede bien clarito. Escribirte necesito. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender. Que aunque te pida, te llore.